E seguimos con máis contidos nesta mañá de xoves na Radio Municipal do Porriño, no 106.0. E se che interesa o baile, estate atento á nosa entrevista de hoxe. Temos conosco no noso estudo a Miguel Abreu. Ele é o director da Academia Pasos de Baile de Salón, que tamén ten unha escola municipal no Porriño, onde se forman profesionalmente unha morea de bailaríns. Bos días, Miguel. Hola. Fálame un poquinho da Escola Pasos. Cando se formou? Onde se formou? Bueno, a Escola Pasos se forma hace máis de 20 años en Vigo e, bueno, viene de que entrou el baile de salón en Galicia, en la Universidade de Santiago. Yo estaba estudiando en Santiago pues en el año 85, por ahí. Y empecé a bailar. Y después, sobre el 88, pues empecé a dar clases en Vigo y creamos Pasos. Empezamos con baile de salón, baile social, baile solo que era divertimento, y después a partir del año 96-97 que entró el baile deportivo y empezaron las competiciones de baile, ya nos fuimos especializando más en, bueno, aunque seguimos trabajando todo, pero estamos bastante especializados en lo que es baile de competición desde el año 96-97 y hasta ahora. Xa comentaches un pouco a túa experiencia no mundo do baile, pero fálame un pouco máis dela. Que currículum tes en relación ao baile? Bueno, como te dije, empecé en el año 85 a bailar. Todo fue baile popular, baile social, todo tipo de bailes, no solo los bailes de salón, sino salsa, danzas de otros países. Y después en el año 96 empecé a hacer baile de competición. Empezamos a competir a nivel nacional y con la chica con la que bailaba antes, pues fuimos la primera pareja de Galicia en llegar a la categoría más alta del baile nacional. Pasamos a profesionales hasta el año 2001-2002, que dejamos de bailar porque realmente a lo que me he dedicado siempre es a la enseñanza. Entonces mi faceta como bailarín de competición fue un poco para coger experiencia, pero a mí lo que siempre me interesó fue crear parejas de competición. Tenía muchas parejas compitiendo y es bastante incompatible estar bailando y tener gente compitiendo. Y además que mis parejas han superado ampliamente mi currículum como bailarín. O baile require moita dedicación, moito tempo. Máis ou menos, canto tempo se require para ser un bo bailarín? Bueno, eso es una pregunta difícil de contestar porque no todo el mundo dedica al mismo tiempo, pero para tener digamos que para estar en el nivel más alto y ser una pareja top, que un campeón de España, por ejemplo, como tenemos una pareja dentro de la escuela, pues tienen que entrenar todos los días. A lo mejor pueden descansar un día a la semana, deberían de entrenar 6 días a la semana y 3 o 4 horas diarias sería lo aconsejable. No siempre se puede hacer, pero andaría por ahí. Después, claro, las parejas más jóvenes y otras parejas que no están a un nivel tan alto, pues le dedican el tiempo que pueden. Hay gente que dedicándole 2 o 3 días a la semana también tiene resultados muy buenos. Claro, depende de cada persona y a veces depende de las aptitudes. No todo el mundo necesita entrenar al mismo tiempo. Hay gente que con poco entreno le saca mucho rendimiento. Bueno, es como todo en la vida. Hay gente que estudia y necesita pocas horas y otros que tienen que estar estudiando todo el día. Aquí es igual. E tamén ten unha data de caducidade, non? Hasta que idade, máis ou menos, se pode seguir bailando? E cando se dice xa, hasta aquí cheguei? Bueno, non aguanta máis. Realmente non tiene fecha de caducidade el baile. Sí que es verdad que las parejas que se dedican a competición de alto nivel, como en cualquier otro deporte, digamos que la competición de alto nivel genera mucho estrés y genera que te tienes que dedicar en cuerpo y alma a hacerlo. Entonces no puedes dedicarte muchos años porque sería prácticamente imposible estar al 100% siempre. Pero no es más una cuestión de edad, sino que una cuestión de dedicación. Entonces hay gente que baila hasta que se muere, vamos, porque dentro del baile deportivo hay categorías de edad que van, las categorías centrales empiezan o las categorías más importantes es gente en torno a los 18, 30 años, 35 años, digamos que son las categorías fuertes. Y después a partir de los 35 años pues son las categorías senior, pero hay franjas de 35 a 45, a 55, a 60, a 65... Y te puedo decir que hay mucha gente compitiendo de más de 50 años, no tanto en Galicia, que en Galicia hay muchos niños, sino en Cataluña, por ejemplo, hay cientos de parejas, cientos. A Escola Pasos también organiza campeonatos de baile deportivo en Galicia. Fálame un poco de estos eventos. Nosotros desde Pasos organizamos prácticamente la mitad o más de la mitad de las competiciones que se hacen en Galicia, porque somos una escuela que se dedica básicamente a la competición y tenemos parejas de alto nivel y para mantenerlas necesitan estar compitiendo. Entonces estas competiciones pues suelen durar 6 o 7 horas porque se dividen, la competición se divide una en dos partes, en dos bloques, que son los bailes. Por un lado los bailes estándar y por otro lado los bailes latinos. Y aparte de eso, en categorías de edad y en nivel de técnico de baile. Entonces, dentro de una competición está dividido como en 25 o 30 pequeñas competiciones para poder repartir a todas las parejas. Para estas competiciones traemos a 5 jueces nacionales que suelen venir de fuera de Galicia. Hay una reglamentación de figuras para que las parejas pues tengan que hacer un repertorio determinado cuando están en categorías bajas. Hasta categorías muy altas no pueden hacer, entre comillas, lo que quieran. Y después también hay una reglamentación de vestuario. Las parejas cuando están en niveles bajos se tienen que vestir de una manera más controlada y sin grandes alardes, y después ya cuando están en niveles altos pues ya utilizan vestidos muy vistosos y caros, claro. Precisamente este domingo organizades en Pontevedra una competición de baile deportivo. Sí, este domingo tenemos ya es la 11ª edición del Trofeo Ciudad de Pontevedra, que es una competición de las más antiguas, junto con la de Porriño, que está también, llevamos 12 ediciones en Porriño. Pues la de Pontevedra es de las más antiguas, es la que abre la temporada de este año y es la que va a marcar un poco cómo está el baile en esta temporada, cuánta gente hay, y bueno, veremos cómo funciona. Para ellas da Academia Pasos conseguiron 8 campeonatos de España de baile deportivo. Tamén Adrián Esperón, unha veciña de Mos, Patricia Martínez, bailaron en Moscú no campeonato do mundo de bailes estándar. Fálame desta competición. Bueno, el campeonato del mundo se celebró este sábado pasado en Moscú. Van 2 parejas de cada país y están las mejores parejas del mundo. Adrián y Patricia, que bueno, es la pareja así de más nivel de la escuela, aunque hay parejas que están bastante cerca de ellos, pero bueno, es una pareja que ya ha conseguido 5 veces el campeonato de España, tanto de estándar como de 10 bailes. Ya es el tercer año que representan a España en el campeonato del mundo. Y este sábado quedaron en el puesto 35 de más de 70 parejas, lo cual está muy bien, porque España es un país nuevo dentro del baile deportivo. Solo llevamos 15 años haciendo baile deportivo. En Galicia solo llevamos 11 o 12 años también con baile deportivo. Y todos estos países llevan 50 años, o bueno, llevan muchísimo tiempo. Entonces nosotros meternos ya en la mitad está muy bien. Y más pensando que Adrián y Patricia es una pareja que tienen en torno a los 20 años, o sea que tienen mucha carrera por delante, tienen 10 años, fácilmente tienen 10 años más de baile al más alto nivel, con lo cual es una pareja que si tienen suerte y tienen apoyos económicos, porque el baile a ese nivel requiere mucho esfuerzo económico, pues pueden llegar muy alto. E falando agora da Escola Municipal do Porriño, cantas persoas hai apuntadas e hai xa algún bailarín destacado? Bueno, a Escola de Porriño en este momento aunque estamos empezando el curso y aún estamos abiertos a que se apunte más gente... ¿Cómo se pueden apuntar antes de nada? En el pabellón deportivo municipal pueden ir por allí, ya se apuntan. Nosotros estamos los martes a partir de las 4 de la tarde, estamos allí dando clases. En cualquier momento, cualquier persona que esté interesada, cualquier niño, los padres de niños que estén en edad escolar pueden acercarse por el pabellón y pueden hablar con nosotros y buscamos un horario para los niños. En este momento hay más de 50 niños bailando. Ya llevamos desde el 2004 haciendo con la escuela municipal, que está soportada en su integridad por el Concello de Porriño. Es una escuela en la pionera en Galicia y yo creo, bueno, no lo sé en este momento, no sé si es la única que hay en estas condiciones que está patrocinada totalmente por el Concello, pero posiblemente sea la única, y en España no sé si habrá muchas de este tipo. Sí que es verdad que es una escuela para iniciarse en el baile deportivo. Tenemos, digamos que, unos horarios y trabajan un día a la semana y eso tampoco nos permite que puedan hacer grandes cosas. Pueden iniciarse, después tienen que hacer ellos más trabajo. Ya los niños que ya llevan varios años, pues aparte de su clase semanal que tienen dentro de la escuela municipal, pues intentan entrenar por su cuenta, venir a la escuela nuestra, hacer clases individuales, bueno, intentan trabajar un poquito. Y dentro de la escuela, pues sí, ya hemos tenido parejas que ya han sido campeonas de Galicia. Ya ha habido una pareja que ha sido campeona de Galicia en la categoría Youth, que son Pablo Castro y Noelia Pérez, que son de aquí de Porriño. Es una pareja que se inició en la escuela municipal y después fue cogiendo más nivel y ya empezó a trabajar de una manera un poquito más profesional, podríamos decirlo. Después también hay otra chica, que es Goretti Lorenzo, que fue campeona gallega el año pasado de la categoría estándar en Youth, y también está bailando a un nivel alto. Y después, dentro de los niños, pues también hay niños que el año pasado en la categoría juvenil, que la categoría juvenil son menores de 12 años, pues también han estado entre los tres primeros del campeonato gallego. Y después hay niños mucho más pequeños. En Porriño tenemos niños de hasta 4 años, hasta de 3 años tenemos algún niño. Uh-huh. Y son en las competiciones, los niños de Porriño, digamos que son el número más importante de niños, junto con otra escuela de Narón. Serían los niños de Porriño y los de Narón son los más numerosos en las competiciones. Temos que acabar aquí a entrevista, non nos queda máis tempo, pero se queres engadir algo máis, aínda podes facelo. Bueno, nada, yo solo animar a toda la gente a que haga baile, si no es baile de competición, si es bailar, porque bailar es muy bueno para la salud y es muy divertido. Lo pueden hacer aquí en Porriño con pasos, o hay muchas escuelas que también lo hacen muy bien. Y después todos los niños pueden apuntarse a la escuela municipal, porque está subvencionada en su totalidad por el Concello y es una oportunidad única, creo, para introducirse en esta actividad. Pues ahora sí que finalizamos la entrevista. Moitísimas gracias, Miguel Abreu, director da Escola Pasos. Vale, gracias a vosotros. Nos seguimos con máis contidos durante esta mañana na Radio Municipal do Porriño. Non desconectes.